Yo no estoy en contra del metro, ¿eh? Yo no estoy en contra del metro. Creo que los obreros deben ir a sus centros de trabajo y a las fábricas, y mejor si lo hacen subterráneamente. No se ven. Es más estético, ¿no? Pero vamos, nos tuvimos que bajar en universidad, que era una parada bastante selectiva, porque el hedor era tan pungente. ¿Cómo dijo el tato? ¡Catipén! ¡Catipén! Dijo el tato, tú. Oh, y esto del metro no lo han sacado, ¿eh? Sigue, por lo visto, sigue. El otro día pasé por Plaza España, que todavía no le han cambiado el nombre. Curioso, ¿eh? Curioso. Es la única, quizás, ¿eh? Entonces, va, todavía no le han cambiado el nombre. Y bueno, luego en verano, lo del tren de la costa fue increíble también. Un domingo por la tarde, un tren de la costa, sí. Llegamos hasta Arenys de Mar, ¿eh? Menos mal que el Damián no seguía con el Rolls Royce, tú. Por si nos pasaba algo, hasta Arenys de Mar aguantamos una cosa. Fijaros, ¿habéis visto Pasolini? Bueno, pues en el lavabo habían 8 personas, en plan partús. Luego había un señor apodado así en la puerta, con una colilla, que canturreaba algo de que su carro se lo habían robado. Supongo que por esto iba en el tren de la costa, ¿no? De todas formas, no hay que fiarse, porque cuando un pobre dice que le roban, tiene siempre complejo de que les están robando. O sea, que igual no le habían robado el carro ni nada, ¿no? Había una señora con 2 niños, uno pequeñito, que iba en brazos medio mareado, pobrecillo, todo el rato eructando. Y luego había otro de 3 o 4 años que me miraba a mí fijamente. Y yo dije, fíjate, un niño pobre que me mira, qué cosa. Y cuando más absorto yo estaba en esa mirada arrebolada del niño, ¡flapa! ¡Me pisa el dedo, tú! ¡Flapa! Jorobándome el tafilete. Increíble, tú. Yo ya lo dije, este chico va para líder de comisiones obreras y me ha olido. Ha dicho, ¿a qué te fotré? De momento, al malparit de nen. Muy mal, muy mal. Y además habían unos cínicos, yo no sé si habéis encontrado con cínicos de estos en los vagones de los trenes, que se llaman boy scouts. Boy scouts, escoltes, les llaman. Unos con una guitarra cantando el no seremos goods. El no nos moverán. ¿Cómo que no nos íbamos a mover si aquello era la picadora Moulinex? Hombre, horrible, horrible. Ahora estamos preparando un viaje, pues si queréis apuntar, ¿no? Es una maravilla. Vamos a ir este verano, el Tato Andrés y yo, y vosotros, si queréis venir, ¡a Rusia! A Rusia. Pero en plan provocación, ¿eh? No, no, en plan provocación, hombre. Es decirte, no, no, ahora que los del Poliburo se están muriendo, cuando nosotros lleguemos todos muertos, ¿eh? Hombre, sí, con un par de notarios, ¿eh? Que levanten acta y den fe de que hemos estado en Rusia. No vamos a comer ni un gramo de caviar ruso. Todo iraní. Del Jomeini, todo del infiel. El ruso que se lo fotan ellos. Está pescado en el mismo mar, no importa. El sabor es el mismo, el Caspio. Y además no vamos a beber vodka ruso, vamos a beber vodka finlandés, que está más destilado. No vamos a beber espumoso de Crimea, sino champán francés Adoju. El Tato que tiene una fábrica allí en Sants, que es un barrio obrero, está en trámites para ver si podemos hacer una plec de sardanas en la Plaza Roja de Moscú. Esto será precioso con la tenora, tocarles la tenora a la rusa. Muy bonito, mira. Ah, y nada de transiberianos, ¿eh? No, no, no, no. Rolls Royce blanco todo el viaje. Esto a los rusos les ha de picar, ¿entiendes? Porque ellos solamente tienen el Lada aquel, que es una lata. Es como el Seat, pero en ruso, ¿no? Oh, esto de ver un Rolls Royce blanco impecable. Y nos queríamos llevar a Damián, pero el Tato me dijo una cosa. Dice, mira, Damián, no es que tenga cara de eslavo, pero tiene cara de mogólico. Que al tener cara de mongólico, quizás se cree que es de la casa. Y entonces hemos encontrado una solución, que es preciosa, ¿no? Nos vamos a llevar un chofer negro y judío. Negro y judío, esto ya es el recojón. Y los rusos se van a quedar aspandados. Que tampoco tengo nada en contra de los negros, ¿eh? A mí los negros me encantan mientras me sirvan bien. ¿No? En Sudáfrica tengo muchos amigos y de minas de estas de diamantes. No utilizan excavadoras, negros. Negros, el negro, con 4 palizas a la semana, funciona de maravilla. No, y además una excavadora cuando se estropea, las envían a Inglaterra. Es una lata. Está 3 meses. ¿No? Un negro se te estropea, lo envías a Soweto y la policía se encarga de hacer el resto, ¿me entiendes? Es una cosa muy más práctica, ¿no? De verdad, que yo os aconsejo que vengáis a Rusia. Porque esto del viajar, y sobre todo hacia países tan exóticos, ya que no hemos conseguido ni su conversión ni el oro de Moscú, que por cierto estoy encargándome unas joyas maravillosas para que vean que también tenemos oro aquí. Entonces, esto, pues al menos aprenderemos cosas, ya veis, si el presidente aprendió tanto, ¿por qué no nosotros, no? El viajar aporta cultura. Recordadlo. Hasta ahora, ¿eh? Bueno, si aplaudís me quedo, va, me quedo un poco más. Bueno, nosotros ahora vamos a aprovechar la oportunidad para que ustedes, si lo deseen, pueden efectuar aquellas preguntas a Tito B. Diagonal, que muchas veces cuando le escuchan por la radio dicen, yo le preguntaría esto, a ver qué opina de según qué cosa. Pues ahora, ¿te parece bien, Tito? Y sí, hombre, supongo que os gusta este sillón que me dejó la Hermida, ¿no? Me quise hacer un de cerca, le dije que no, pero me regaló el sillón porque yo lo tenía hecho. Bueno, de todas formas, yo quiero deciros que, ante todo, quiero rogaros, me disculpéis, no es mala educación, gracias, Damián. No es mala educación el que me ponga de espaldas, no estoy en realidad de espaldas, sino de escorzo, le llaman de escorzo. Y también quiero deciros que esto lo hago porque mi mirada de empresario agresivo a lo mejor os colapsaría, ¿no? Yo quiero que hagáis las preguntas con plena libertad, sin timideces, ¿eh? ¿Verdad? Preguntad lo que queráis, lo que vulgueu. Y yo estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan esta noche, hasta tres. Muy bien, hasta tres. Vamos, pues, a ver, el señor, la primera pregunta. ¿Qué le preguntaría a Tito B. Diagonal? ¿Estás casado? Bueno, en realidad esta es una pregunta que yo agradezco porque de cuando en cuando pues define mi persona. Yo cultivo una dorada soltería. No porque esté en contra del matrimonio, ¿eh? Hasta ahora he conocido, y me encantan las señoras, y he conocido señoras muy interesantes. Pero el hecho de que me encanten, pues mira, también me encanta el Ritz, pero no voy a vivir aquí toda la vida. A ver, ¿la señora? ¿Quieres preguntarle algo? ¿Usted, por favor? ¿Usted? Yo no. ¿No? ¿Veis? Imaginaros que yo estuviese mirando fijamente, ¿eh? Es que es contento, es que ya, eso es. ¿Y es fixar también? ¿Cómo está Susana? Oh, maravillosamente bien. Maravillosamente bien y me alegro que que preguntes por ella porque es francamente una de las amigas de la familia más íntimas, es amiga de Pitita, ya sabes, y está ligeramente, digamos que, sustraída a nivel de habla, lo cual a veces es un descanso, ¿no? Me envía unas cartas preciosas, pero no habla porque tiene también ese virus tenetista que le ataca a la hora de la cena, del desayuno y del almuerzo, ¿no? Es horrible la fonía que tiene, pero bien, bien, muy bien. ¿Por aquí? ¿Desean preguntar ustedes algo? ¿Usted? ¿La señorita? ¿No? ¿Quién desea preguntar algo? Si gana Felipe González, ¿qué pasará? O sea, las claro. Próximas serán las del 87. En el supuesto caso de que en el 83 gane González, ¿no? Bueno, la verdad es que este chico, yo lo vengo observando al Morrus desde hace 3 años, la verdad. Entonces este chico ha cambiado mucho, porque decían que tenía una cierta relación, yo, desde aquellos tiempos de que salió con el capullo en la mano y tal, tenía cierta relación con el Montañas Nevadas, y entonces por eso llevaba siempre trajes de pana, de obrero, horribles, de muy mal gusto. Y ahora, no sé, se nota más a la mano izquierda de su esposa, que le hace vestir mejor, las nieves del tiempo platearon su sien, y pide el sí con mucha elegancia. Mire, este chico, si lograse lo que ha logrado Willy Brandt en Alemania, o sea, amansar a sus bases asilvestradas, le dejaríamos mandar 4 años. Le dejaríamos mandar 4 años. ¿Qué digo que le dejaríamos mandar 4 años? A ver si lo cazáis. ¿Otra pregunta a usted? No, no desea preguntar nada. Hay un señor que nos pregunta a ver qué opinas del problema del tráfico, Tito. Oh, el problema del tráfico es una cosa terrible que yo sufro como ciudadano, que sufrís vosotros y que vamos a sufrir mientras tengamos lo que tenemos. ¿Tú? ¿Por qué el Narses no quiere hacer caso a esto? Le gusta Mozart, pero no. Como, claro, estos chicos socialistas, como a lo mejor no han tenido coche hasta ahora, y lo tienen oficial, ¿no? Y este estuvo apadrinado por Narcís de Carreras, ¿no? Que el otro día le entregaron la llave y él no estaba, que me lo contó el Juan Poxoler. Y sobre todas formas, quiero decirte que este chico, yo ya se lo... ¿Cuándo? Aquel de las cejas que era masón, ¿no? No era el de la Tulle. No era el de la Tulle, era el bonito. El de la CIA. Este masón ya le pedimos que nos hiciese carril solo Lamborghini. En realidad ahora ya no me interesa el carril solo Lamborghini porque tengo un Ferrari 308 GTB o me interesaría más un carril solo Rolls Royce. En realidad lo que yo querría sería un carril para coches de, digamos, más de 4 millones franco fábrica, ¿no? Entonces, claro, no tendríamos que soportar esa hediondez y esa podredumbre y ese estado de ánimo adverso que soporta Damián y soporto yo cuando vamos con el Ferrari, cuando vamos con el Rolls, o cuando vamos con el BMW, y nos encontramos a 20 por hora y delante un panda abierto. Esa especie de mochila con ruedas que se ha cagado la Sociedad Española de Automóviles y Turismo, hombre. Ahora, que yo ya estoy acostumbrado porque yo a los ayuntamientos y a los alcaldes, socialistas o no, les he pedido tantas cosas. Les pedí que me canalizaran la Vía Laietana. Que además se puede hacer con esclusas, que es fácil. Para subir el yate a Pedralbes, para no tener que bajar. Yo solamente bajo de la Diagonal para tres cosas. Para el yate, para ir al Club Náutico, para ir al Liceo y para venir aquí al Ritz. Bueno, pues les pedí que me canalizasen, que eso me parecía fácil. No tan solo no me han canalizado la cuestión de la Vía Laietana, sino que además le han cambiado el nombre. Le han puesto Pau Claris. Ya no me gusta canal de Pau Claris. Además, yo quería hacer un embarcadero Ritz en Vía Laietana Gran Vía. Ya no me gusta. Embarcadero Ritz de Pau Claris Canal. No, hombre. No, está muy mal. Además que ha cambiado unos nombres con un mal gusto. Tú, por cierto, me has dado idea la Gran Enciclopedia Catalana para ver si me entero de algo. Porque yo, es que no, hay cosas que no comprendo. Había una calle en un barrio obrero que se llamaba Menéndez y Pelayo. Creo que era en Gracia esto. ¡Le han puesto Torrent de l'Olla! Es que es muy fuerte Torrent de l'Olla, ¿no? Ya te digo, también pedí lo del asfalto rosa en las zonas nobles de Barcelona, como en Buckingham, y tampoco me lo dan para de Pedralbes. Tu asfalto rosa no les costaría nada, ¿no? Y ahora están asfaltando cantidades de barrios obreros. Cambiarle el color, hombre. ¿Hay más preguntas, Odile? Sí, una señora. ¿Desea usted preguntar algo, señor? Sí. ¿Qué tenemos que hacer con los abrigos de bisón? ¿Qué tenemos que hacer con los abrigos de bisón? Ante todo, pedirle al servicio que los trate con cuidado. Ya pasó la época del spray. Y los abrigos de bisón van a ir muy bien, sobre todo en esta semana en que se avecina un frío polar realmente intenso. Bueno, los abrigos de bisón o los abrigos de piel cara, y así. La piel más cara, no obstante, lo que pasa es que no se han hecho abrigos, ¿eh? Pero es la piel de obrero. Porque sube un 15% cada año. ¡Qué tontería! Esto se lo conté a la Alcaraz. ¿Hay más preguntas? Sí, hay otra pregunta. Sí. El señor desea preguntar algo. Dígame. ¿Qué tenemos que hacer los pobres empresarios para intentar solucionar la crisis? Ah, pero nosotros la tenemos que hacer, ¿eh? Para solucionar la crisis. Hostia. Pues hay que decirte que, o sea, en realidad los pobres empresarios lo que hacemos ya es bastante, que es estar 25 horas trabajando para que los demás puedan comer, no sopa, no, comen langostinos, con ácido bórico, pero langostinos. Y comen ternera hormonada, pero ternera tú, porque además quieren filet, no filet de pobre, no, filete, solomillo. Entonces nosotros estamos 25 horas rompiéndonos los cascos, nos hacemos vacaciones. Yo tengo amigos, hombre, el pobre Luis, ¿lo conoces? A Coldo Larra. Hombre, está francamente bastante fornicado en este instante, ¿no? Por eso quiero decirte que la solución no está en los empresarios, ¿no? La solución está en otras cosas, que la gente trabaje y todo esto. ¿Hay más preguntas, señores? ¿Ah, sí? A ver. Pregunte desde aquí, ya lo oiremos. ¿Qué estudios? Sí. ¿Qué estudios tiene? Sí. Bueno, en realidad yo soy un hombre muy versátil, ¿no? Yo considero que lo elegante es comenzar carreras y jamás terminarlas. Entonces yo empecé Derecho, he empezado Económicas, seguí un curso en Cambridge, naturalmente, de lengua inglesa y de literatura inglesa también. Y bueno, he hecho el Management School, cosas de estas, pero nunca he acabado nada, ¿no? Porque acabarlo es una tontería. Entonces ya te etiquetan, este es abogado, este es de Derecho, este es de... No. Soy contrario a las etiquetas. Yo me definiría incluso como un anarcocapitalista, que eso es lo que me encanta. ¿Alguna otra pregunta, señores? No, ya no hay más preguntas, tío. Bueno, entonces, a pesar de que el autor de la frase creo que todavía está en Baqueira Beret, que le costó lo suyo llegar, la audiencia ha terminado. Vamos a continuar con Damián para que me cuente más cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a Tito B. Diagonal? ¿Cómo llegó a la radio? Recuerdo que fue en una fría noche de invierno de 1973. Llegó en un Lamborghini Espada color azul metalizado. El Rolls Royce estaba averiado. ¿Y qué es lo que le gusta? Bueno, pues tiene varias aficiones, sencillas, populares, como el golf, la equitación, el polo, el squash. Yo juego... Él suda. ¡Qué barbaridad! Óyeme una cosa, yo sé que Tito B. Diagonal tiene un gran éxito entre todas las mujeres, pero aquí hay muchas señoras que me han preguntado a ver si nos podrías contar algo de su vida particular, de su vida privada, de sus amores. Perdón, señorita Ode, pero sobre este... ¡Damián! Perdón. ¡Damián! Oh, ya ha vuelto. Yo no soy el conde sordo del chiste de Eugenie, ¿eh? Hace un año Tito B. Diagonal grabó un disco titulado Consejos con Pedigrí. Fue un éxito internacional aquello, se vendieron todos, ¿sí? Compré la compañía discográfica y ahora hoy me estoy... Compraste la compañía discográfica. Estoy haciendo cosas de humor ahora. Vamos a ver, ¿qué consejos darías tú a los políticos de hoy? ¿A quién? A los políticos de hoy. ¿Qué me tiene manía? ¿Por qué quiere que hable ahora de la servidumbre? Es una tontería. Esto tendrías que hablar tú. Bueno, ¿y a qué políticos podríamos hablar? Porque hay algunos que no han ido ni siquiera pues, a la escuela diplomática ni nada de estos, ¿no? Pues podríamos empezar por Adolfo Suárez. Ah, este, el que fue a Euskadi. Uh-huh. Ah, está bien. No, este chico lo hace bien, ¿eh? Adolfo lo hace bien, que fíjate qué cosas curiosas que tiene la vida. Nació en Cebreros. Ávila, Cebreros. Ah, Cebreros, ¿un Ávila? Ni en Pedralbes, ni en Puerta de Hierro, no. Nada. Cebreros, Ávila, es que donde menos se piensa salta la liebre. Uh-huh. Claro que Jesús nació en un pesebre, o sea que nace de origen pobre tampoco no tiene nada que ver. Esto, este chico, hombre, lo está haciendo bien, por eso le pusimos. Está haciendo bien, lo aguanta bien, todo bien. Me ha dicho Romualda que quizás en el Senado o en el Parlamento, cuando habla por televisión, abusa del azul y el azul... Sí. El azul destiñe mucho, ¿sabes? Uh-huh. Se pone todo perdido el azul. Uh-huh. Bebe quizás demasiado café para gobernar 103 años. ¿103 años? Sí, dice que quiere gobernar y quizás demasiado café. Nada. Aparte de esto, pues no sé qué le recomendaría. Aquí no jugase tanto al tenis, ni squash, no. Quizás hípica. ¿Y por hípica qué? ¿Por qué hípica? Oye, por si viene el caballo de Pavía, mentira. El tío ya está preparado para esto. Sí. A Felipe González. Antes el Morrus. Ya lo has dicho, ¿no? Sí, ya lo has El Morrus dicho, ya claro. Hemos hablado, ya está, ¿no? Sí, ya sí. Le dejaremos mandar esto. Sí, hombre, bueno. No te preocupes, ya le dejaremos. Es socialista que está, ¿no? ¿Sí? Dice que no va al liceo, claro, está aquí. A Manuel Fraga Iribarne. ¡Hombre, Nolo! ¡Nolo! ¡Nolo! Nolo es muy amigo de papá. Nolo es, le gusta mucho a papá. Yo no lo he visto desde que vino de Londres. Estuvo en Londres. Uh-huh. Dice que hace años. ¡Hombre, Nolo! Es buen político. Es mal inversionista, muy mal negociante, pero es buen político. Sí, hombre, se quedó con todas las calles. Esta calle es mía, esta calle es mía, esta calle... Y luego van y le cambian los nombres. ¡Qué tontería! No, pero yo lo único que le diría a Nolo, si lo viese así ahora cara a cara, es que no se puede llegar muy alto en política vistiendo en la planta sexta del Corte Inglés. Aquí el conde de Motrico lo tendría que meter mano en el buen sentido y decirle, hombre, los pantalones 29 centímetros de anchura en las... No sé... A Santiago Carrillo. Sí, como tiene manía. No tiene jurada esa mujer. Va de retro, Santiago. Va de retro, Santiago. Santiago Carrillo. Este chico. Este chico es una pena que haya nacido en Paracuellos, ¿nació? No. ¿En dónde? Asturias. Coño, patria querida. Asturias, pues es una pena que haya nacido en Asturias. Santiago Carrillo, hombre. Porque si hubiese nacido en Polonia. Sí. Ahora sería papa. No me digas. Sería papa. El Papa Mejilla II, podríamos llamarle. Y el Camacho sería su valesa. Le tendría que dejar bigote negro al Camacho. Solidaritat, solidaritat. Oye, ¿y a Josep Tarradellas? Al sempre molt honorable Josep Tarradellas. Sempre molt honorable Josep Tarradellas. Sí. La mejor cosecha de Sant Martín de Vaux. A Jordi Pujol. ¿Quién? ¡Ah, el presidente! ¿Presidente? Sí, hombre, sí, el presidente. Es que yo lo confundía con un accionista de la banca. Hombre, muy bien, sí, hombre, sí. Nunca se le sacó tanto partido a una entrada del Palau, muy bien. Sí. Además está muy enamorado de la florista, ¿cómo se llama? Ferozola. Marta. Marta. Porque él se hizo famoso por esto del canta la señora. ¿Qué? Sí, no, y aparte de esto, quiero decir, está bien. Además del mensaje presidencial de fin de año, creo que van a sacar casi el eugenista muy inquieto. Sí. A Heriber Barrera. Heriber Barrera ya lo dice su apellido. Tiene una barrera este chico. una barrera que de momento no puede saltarse, ¿eh? Pero es joven, es joven. Tenga paciencia, que espere, hay que saber esperar en la vida, hay que saber esperar. Ay, Josep Melia. Esta es la barrera del dinero. Esta es la barrera que nada. Yo he recibido unas felicitaciones preciosas estas Navidades. He recibido unas felicitaciones, algunas muy interesantes. Pero hay una de Joan Oliu Milà, que es un buen amigo. Y siempre me envía una crónica, es buen amigo de papá, es abogado. Y siempre me envía una crónica y unos versos del Melia. Me permitís que os los lea. No me deis aguinaldo, ¿eh? Pero de verdad que os los voy a leer porque dice así. Dice, como el páraba... Están en catalán, me traducirás la gran enciclopedia, ¿no? Como el páraba enviar a Jesús, fill de David, ha vingut el Melià enviat des de Madrid. Com que és llest i mallorquí, ni d'esquerra ni de dreta, ens pot fer un treball fi, és aquí, de puta i de Ramoneta. Això, si es sap posar a sota de l'edivert de l'esquerra. Ah? Si no, se'n pot anar tota la botifarra per terra. Me gustó mucho esto. Me voy a pedir un aplauso para este hombre que es Juan Oliu Milà. Una maravilla de abogado, sí. Además, un buen rapsoda, sí. No transmitiré, este aplauso le da mucho calor. Sí, pero... ¿Y tú? ¿Tú qué harías si fueses político? No sé qué tenía, María. Me odia. En realidad yo así, bueno, tenía que pasarme cosas tan horribles como hablar antes de pensar en ser político. Yo si fuese político, presidente de gobierno, supongo que era así, claro, no, otra cosa. Yo si fuese presidente de gobierno, lo primero que publicaría sería un decreto ley, según el cual todos los españoles, por el mero hecho de nacer en España, y por el mero hecho de serlo, tendríamos en nuestra cuenta bancaria 25 millones de pesetas cada uno. Se han acabado las luchas de clases, se han acabado los... todos ricos, ¿no? Y una vez estuviese aprobado este decreto, me embarcaría en el Camp Norfeu con todos los papelotes, los metería en maletas de piel de cocodrilo y las tiraría tal que así en el Caribe, ¡flafa! Le diría rumbo a Barbados, a Paco, el capitán de mi yate, y cogería a Damián y le diría, Damián, ya soy presidente de gobierno, saca champán y apaga y vámonos, que es lo único que se puede decir inteligente, ¿no? O sea, es horrible. Este es, señoras y señores, Tito B. Diagonal. Y a estas alturas nos preguntamos, ¿quién es en realidad Tito B. Diagonal? ¿Un aristócrata? ¿Un millonario? ¿Un mito? No lo sabemos. Pero sí que le vamos a pedir que se autodefina. Entonces, Tito B. Diagonal por Tito B. Diagonal. Bien, la verdad es que es harto difícil autodefinirse después de 9 años de contacto directo con vosotros y con el público a través de la radio. Pero yo soy aquella persona que a lo mejor ha dicho en voz alta aquello que todos hemos pensado y no nos atrevemos ni siquiera a decir en voz baja. Soy el que a lo mejor os ha clarificado un poco la idea de pensar que ni todo lo blanco es nieve, ni todo lo negro caviar, aunque a veces así quieran vendérnoslo. Pero lo más importante es que creo que todos vosotros tenéis un rinconcito dedicado a la imaginación, a la creatividad, al surrealismo, incluso al sentido lúdico de la vida. Y ese rincón me gustaría que le llamaseis Rincón de Tito B. Diagonal. Gracias una vez más por estar aquí conmigo en la parrilla. Gracias porque sé que vosotros me habéis entendido. A los que me hayáis entendido, gracias por venir. A los que no me hayan entendido, seguiremos trabajando para que lo hagan en un futuro próximo. Y a los que no han venido, esos que no duerman esta noche pensando en lo que se han perdido. Buenas noches, chao. Adiós, gracias. Gracias, hasta siempre, chao. Muchas gracias, David. Muchas gracias, preciosa como siempre. Gracias, buenas noches. Chao. Y nada más, señoras y señores. Eso ha sido todo, pero pueden continuar ustedes la fiesta porque tenemos a la Orquesta Tropical con ustedes. Buenas noches y hasta pronto. Adiós a todos. Thank you. sistema que va a No, es que no pude, es que es cuestión de... No, es que el problema es que está con la misma.